bailando será más fácil que hablar. Tú bailas con cualquier rubia y yo me dejo llevar. Ay, me bebo tu Coca-Cola, te dejo el vaso vacío y sigo bailando sola o con cualquier ligue mío. Bailando, mañana ya se verá.